parecía que no iba a llegar este día, parecía que no iba a haber fútbol, pero sí lo hay y lo tenemos ahí. Ha querido el destino que el equipo que cerró la temporada pasada en segunda división, en el fútbol español, el Elche con el Granada, efectivamente los dos últimos equipos que cerraron la temporada, pues ha querido el destino que el Elche sea que la vuelva a abrir, porque el fuego de la nueva temporada, tanto en primera como en segunda división, lo abre el Elche esta tarde en Girona a partir de las 6:30 de la tarde. No se preocupen, vamos a estar para retransmitir ese partido, aunque no desde Girona. Así que la polémica que abordaremos también esta tarde, el de que la Liga quiere hacerle a las radios cobrarles por retransmitir y vulnerar así el derecho a la información que tienen las emisoras de radio y que por ende tienen todos ustedes y todos vosotros. Hasta que esto se arregle, me imagino que se arreglará, porque las emisoras de radio están unidas y no van a pagar un solo céntimo, porque la cosa estaba bollante, no tenía por qué ser así. Ahora que estamos todos atacados por la crisis, por los nervios, pues no tiene que ser para soltar dinero, sobre todo para hacer algo que es un servicio a la sociedad y que además no resta poco, no se puede comparar a la objetividad de unas imágenes televisivas, que por eso sí se cobran derechos y bien, y evidentemente eso sí resta a quien nos estamos, pero por el comentario subjetivo, el carácter subjetivo de un profesional de la radio, no estando de su parte. Es más, comentamos el hecho de que los aficionados se puedan estar. ¿Qué culpa tendrá, por ejemplo, el oyente que está en cualquier parte del mundo, en Nueva York, en Madrid, en Alemania, que nos escucha a través de InfoExpress? ¿Ustedes creen que ese oyente iba a ir al estadio? La radio no. Pues, ¿le íbamos a privar de transmitir ese partido? No. Aunque hoy lo haré en un sillón cómodo y con la pieza en alto, se me va a tener un jugador en la mano, pero no te preocupes, que vamos a conseguir el partido y darles todo el mundo de los jugadores. Esperemos que se pueda solucionar este entuerto, porque a la Liga se le va a ir juntando las patatas calientes. Claro, tenía todos los compuestos en resolver el hacer con los futbolistas y ahora me imagino que llegará de las personas. Bueno, pues el partido esta tarde al filo de las 6:30. Desde las 6 estaremos, como siempre, en tiempo de juego para haceros llegar toda la información, para haceros llegar toda la emoción de ese primer partido del Elche, que ojalá sea por fin la última temporada en segunda. No va a ser sencillo, de hecho, el Elche que tenía la ventaja, y para mí lo es, y lo era, de jugar el primer partido en casa contra el Córdoba, ya no la tiene, tiene que jugar fuera frente al Girona. Pero el equipo que quiera ascender y que quiera luchar por el ascenso va a tener que ganar en todos los campos que pueda. Y el Girona es una buena prueba. El Girona, por ejemplo, es un equipo que no ha tenido el bloque, que nos ha hecho un ERE y que también está intentando ajustar su presupuesto porque no le llega. Pero no se ha mantenido bloque. Y la Liga no recuerda que es un equipo muy fuerte en su estadio y que además hasta las últimas jornadas estuvo luchando por meter la cabeza en el millón. Ahora se deshinchó, mantiene entrenador, mantiene bloque, por eso digo que no va a ser nada sencillo ganar esta tarde en Montevideo. El equipo se encuentra allí desde anoche, salieron a filo de las 2 en autocar, llegaron a las 9 para comer, un descansito, y esta mañana también, después de la noche, de dormir, un desayuno y con tranquilidad en los jugadores que en estos momentos están terminando de comer para ya prepararse, descansar, charla táctica de última hora y al filo de las 5 de la tarde partido hasta el estadio de Montilivido donde se va a disfrutar el partido. Por cierto, que la Liga de Fútbol Profesional ha mandado ya a hecho oficial el calendario del partido de la primera jornada cuando se tiene que disputar. En la Liga Adelante, es decir, en la segunda división, el Elche Club de Fútbol y todos los equipos de segunda división van a disputar esa jornada primera. Elche Córdoba, solo la segunda división el 26 de octubre. Mientras que la primera división va a rescatar, porque ese 26 de octubre sí había liga en primera, pero la primera no va a jugar en primera. La primera jornada en segunda fue el 26 de octubre. Y la primera jornada de primera división se juega el domingo 22 de enero de 2012. Ello obliga a que la jornada número 20 para esa fecha en el partido de enero va a poner el técnico esta tarde? Pues Bordalás apostará por un bloque muy parecido al 11 titular del año pasado. Ahí cambiaría en la portería Carlos, de Villarreal. En el doble pivote, Luque tiene muchas posibilidades de hacer todas las novedades. Y como mucho en el lateral derecho, si el técnico ve que Carter no está al 100%, que si se lo ha llevado, no es el problema de rodilla, está solucionado. Pero como mucho, la otra novedad podría ser Flaño. De todas formas, tenemos que ir al equipo, está el Tumili, Luis Minoro, futbolistas que han demostrado en esta pretemporada que van a tener un papel muy importante. No voy a tener que decir protagonista, que eso no lo sabe ni el jugador, ni el jugador de Bordalás, pero creo que están llamados a ser jugadores importantes. Por lo tanto, Juan Carlos, en portería, en defensa, Pellegrín y Echeita como pareja de centrales, Eduardo Azar, lateral izquierdo, y en principio, si nos guiamos por la lógica, y el jueves obtuvo el alta a Carpio, lo normal es que sea Flaño el que sea lateral derecho. No, no descartaríamos. Carpio estaba llamado a ser el titular de esa vez. En el doble pivote, Mantecón tiene puesto seguro, ahí la duda estriba en saber si es Luque o Asier. En principio, apostaríamos por que va a ser Luque, pero es un equipo con salida más top, más calidad, que es un futbolista de más llegada, más recorrido, que Asier y que es de más contexto. En el doble pivote, Mantecón. Y en la media punta, podría ser la media punta del año pasado, Sumetra por la derecha, Palanca por la izquierda, Enrique Mateo por el centro, pero sin olvidar que Perico y Luis Miloro tienen que ir a paso. Arriba, aunque Ángel la pretemporada la ha hecho con sí con sal, a mitad de gas, pero es cierto que Ángel es mucho Ángel, estando 16 goles que marcó casi en la segunda vuelta del año pasado, que con ese promedio, si no tuviera lesiones, estamos hablando de un futbolista de 30 goles. Este es el año de la competición. Yo apostaríamos por Ángel. De todas formas, Nick Billy también es una opción seria que hay el técnico puede tomar. Y el resto, pues para Banquillo, Leandro, Gregory Berenguer, Dios, Nick Billy, Ciari, Perico y Luis Escalón. Se quedaron sin viajar. Los segundos en enero estará para el fin de año, o principio del que viene. Linares, que ya tiene el alta médica. Que está dentro de un mes, y Héctor Verdes, que con máscara se ha decidido no arriesgar y poder estar ya para la semana que viene. Por eso, semana que viene, que ya tiene fecha y hora del partido. El sábado, no recuerdo el sábado 3 de septiembre, a las 6 de la tarde, Elche Murcia. Primer partido de cada jornada de la semana que viene. Que yo sigo diciendo lo mismo. Lo dije públicamente y se lo dije al presidente, es un error. En el primer partido de la misión se va a dejar hacerle pagar a los abonados. Está muy bien decir, bueno, para que nadie se queje antes de que empiece la liga, nadie pueda decir que no advertimos, los tres partidos son tal y tal día. Pero ante la posibilidad de decidir, también está la de rectificar cuando la lógica se impone. Es evidente que primero hacer pagar al aficionado de derecha en el primer partido que va a ir a ver su equipo no es realmente nada, pero sobre todo, más que por eso, es por pura lógica. Cuando verdaderamente se puede sacar tajada de una buena entrada, no es al principio cuando acaba de empezar la liga, sino en la segunda vuelta cuando tenga ya, que no sea el Murcia, aunque sea el Girona, jugando un playoff de ascenso, un ascenso directo. Ahí sí tienen que ponerla para reventar. Cuando nos acordamos los taquillones que hizo el Elche precisamente haciendo pagar a todo el mundo, que era yo, el día del Valladolid y el día del Elche. Falta que lo recuerdo. 300.000 euros el día del Valladolid y 800.000 el día del Elche. Ahí es donde se pone la marca. Si no hay, que no tiene seguridad de que para llegar al playoff. De abril o mayo, cuando veas que realmente tras la jugar, cuando veas los medios partidos, cuando veas que es un error importante, no sé si al final es un reto. Bueno, pues el partido de Murcia, la semana que viene, el sábado, a las 6 de la tarde, en el partido de Mario. Así que ahí lo tengo que entrar para que ustedes puedan escuchar la retransmisión, pero no es el estadio. derecha, Dorger, la media punta, se hizo por el centro, Juan de por izquierda y arriba, Peña, por el centro. En Girona aún le quedan hasta cuatro jugadores que hicieron allá. Daniel Verde, el portero de Mayo, el año de Mayo, el marino de Rodrigo Acuña, Moja, que también vino con el de los Asuna, Dani Cortadero, que también vino seguido, y el último, el señor Alejandro, que es de manera incomprensible. Pues que el partido, bueno, el entrenador Raúl Arné y el banquillo sería su última función, es decir, el punto por el Mayo, la de García, Moja, la Argentina, la Inglaterra y Omibelio, una vez que se ha elegido. Así que bueno, vamos a esperar que los mexicanos sean capaces de conseguir el resultado. Por cierto, un triunfo por una derrota a Costa de Leche en sus dos precedentes de estrenos en tierras catalanas. No debería ser estreno, debería ser el de Patrulla, pero por la vuelta, efectivamente va a ser el estreno, pero vamos, el estreno de la Liga, porque es el primer partido que se va a disputar de finales de conexión de la serie estatal de bases. Destacar que es la por tercera vez en la historia que el Elche va a estrenarse en tierras catalanas. Los antecedentes se remontan a la temporada 87-88 de magnífico recuerdo. No solo ganó ese primer partido de liga en Lleida 0-2, sino porque terminó ascendiendo a primera división. Si me recuerdan, recordáis que ya 23 años más de y dos años más tarde, en 89-90, ya en segunda, empezó el campeonato perdiendo en Tigres 4-2. Esperemos que en Girona en Elche, es un campo que no se le ha dado especialmente bien, no se puede mandar aquí de forma que no pasa el tiempo de equipo, tenemos que en los últimos minutos se ha ganado el equipo. Bueno, vamos a hacer ya una pausita y enseguida empezamos una de las frases más interesantes del técnico de Elche, José Tomás. Imagínate que este es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Cibeller una selección de primeras marcas a precios de play deals como muebles de cocina y parquets de la mejor calidad a precios que te sorprenderán en exclusiva para ti en Cibeller. Elche, Avenida de Alicante y Ferrer, Avenida Reina Sofía. Ahora es el momento. Por solo 35 euros, apúntate a Elche Sports Club. Es uno de los mejores parques de esta ciudad que lo disfrutamos cada día. Restaurante Tapería Elche. Saborea la mejor cocina casera y tradicional. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Y un nuevo restaurante Tapería de dos plantas y terraza. Reservado para reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Cada día abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Tapería Elche. En el centro. Y parque municipal. Ven y vive el sueño de Mucho Verano, el sueño de Valentín Sánchez. En rebajas de verano, qué super precios en sofás y mobiliario, con las mejores marcas. Esto sí que es el auténtico sueño de una noche de verano. Y como siempre, lo más regalado es el sueño para que marques el propio estilo de tu hogar. Porque después, son las rebajas. Safari Elche. Haz realidad los sueños de tus hijos y los tuyos. Río Safari Elche. Más bonito, más cercano. Encuéntralo en la carretera Deportes Elche en Punta. Sigue Paco Gómez. Bueno, pues el partido. Ya aquí los antecedentes. Thank you. sé, estoy muy feliz, muy contento y ojalá que podamos hacer una temporada de los mejores que no es poco para hacer una buena temporada, porque comenzar bien es importantísimo. Es importante, yo siempre he dicho que comenzar bien es fundamental para el desarrollo de la institución. Pero realmente eso es real, no es un punto de alguna manera, por lo tanto va a ser un punto de vista muy fuerte, porque es un punto de vista muy fuerte, y yo le doy una importancia tremenda, que está haciendo una buena carrera de la universidad, y ahora que ha pasado. Bueno, y también recordaba el técnico de la que efectivamente que ha gustado de esta manera donde tenía que haber empezado, que no tiene empleo, eso a priori se me gusta, ¿no? Sí, porque todo estaba planificado para ello, no por parte mía únicamente, y no por los técnicos, sino por parte del club. Pues a buscarlo a todos de la misma manera, ¿no? Algunos estarán más contentos porque igual están fuera de casa y otros menos porque están fuera, pero bueno, al final tenemos que jugar todos contra todos y con la organización de los partidos que se va a jugar, que está la opción de la ciudad de los días cuando todavía no tenía el 100% de la seguridad. Y la última, recuerden que el próximo miércoles se cierra la posibilidad de incorporar fútbol. Le decimos al técnico si estaba cerrado. Bueno, nunca puedes decir que la partida está cerrada. Claro que la idea es esa. Es el momento, por solo 35 euros, apúntate a Elche Squash Club. Imagínate eso, es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Cibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como mini piscina de jacuzzi a mitad de su precio. En exclusiva de Cibeller, Elche, Avenida de Alicante, Cibeller, Avenida de Sofía. Ven y vive el sueño de una celebración, el sueño de Valentín Sánchez. ¡Qué rebajas de verano! ¡Qué superprecios en colchones, hogueres y en todo tipo de sistemas de descanso! Y como siempre, con las mejores marcas, Reca, Tempur, Flex, Stressless. Esto sí que es un auténtico sueño de una noche de verano. El auténtico descanso de calidad. Por supuesto, son las rebajas de verano de Valentín Sánchez. En fin, Victoria de Leche, junto al puente. Ven, no te las puedes soñar, digo, perder. Hay que darle un 10 a la afición por todo lo que nos hizo sentir la temporada pasada. Es algo que como futbolista no voy a olvidar jamás. Me siento orgulloso de vestirlo por el estilo, de pertenecer al Elche. Campaña de apoyos Elche Club de Fútbol. Patrocina al grupo Serrano Automoción. Disfruta del verano con las formidables ofertas de Ferretería La Llave. Ventilador de mesa 16,95 euros. Piscina infantil con tobogán 29,95. Silla playa 9,25. Cazuela eléctrica 22,95. Centro con charopata 64,90. Tratado eléctrico placa Decker 41,95 euros. Productos químicos y utensilios para el cuidado de tu piscina. Pequeño electrodoméstico, homenaje y artículos para el hogar. Todo está en Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena, número 135, por caro número 7 y en ferreterialallave.com. Por cierto, antes de marcharnos, cambiamos radicalmente de tema, quería